Estudio Rodante. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Recitado, usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino o provinciano y el inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque ella es quien nos da todo y solo nos pide amarla. Así queremos dejarla a nuestros hijos, a un futuro, a un mañana, todos sabemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza, ya quisiera tener ellos, nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y nuestros llanos, nuestro imponente altiplano, y el aire que respiramos, tierra fuerte de hombres, fuerte, ya ven que mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza, y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa, que está estudiando el campesino con entendidos, porque no van a estudiar a su abuela, que hasta ahora no han entendido, y que esta tierra que no quede nosotros y no de los entremetidos. Kimberly Giseli Vargas de la Higuera. La música de Rojo, Amarillo y Verde. Estudio Rodante @argentina.com.